Carlos Ríos, operación técnica. Julio Gambina, economía. Gabriel Fernández, opinión. Eve de Bonafini, madres de Plaza de Mayo. Javier Frol, medio ambiente. Luis Bilbao, política internacional. Raúl Finkel, historia. Carlos Leavi, Pablo Antonini, Lisandro Gambarota, testimonios. Verónica Nicolau, entrevistas. Conducción, Gillo Cantoni. Producción general, Rolo Capello.